Saludos a la audiencia de Farco en el país. Hola Pepe, hola Flavia. Esta es la jornada número 99 de la mega causa del juicio de lesa humanidad, la que se ha extendido más de la cuenta, según los que saben. Sobre el tema habla la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en Mendoza. Nos decía algo sobre la demora en el tiempo de esta mega causa. Mi nombre es Natalia Brite, yo soy delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Mendoza. Seguimos acompañando como lo hemos hecho siempre desde la militancia o desde los lugares de gestión que nos tocan este megajuicio que empezó en febrero del año pasado y que, como bien decía Pedro, ya lleva 99 audiencias que no han sido fáciles, que han tenido en su momento semanas sin audiencias o pocas horas, pero que sigue avanzando y que lo que rescatamos es eso, que sigue avanzando, que estamos en la etapa fundamentalmente en la cual están ampliando indagatoria los imputados y que en los próximos meses, cortos meses, ya podremos acceder a la etapa de alegatos y de sentencia, alegatos que también se llevarán sus buenas audiencias. El abogado querellante Pablo Salinas también habla de la extensión de este juicio que comenzó en febrero del 2014. La verdad que sí, que viene demorado el juicio y hemos hecho nosotros nuestro planteo por las demoras del juicio y también por la intención de extender esta situación en el tiempo para eludir la responsabilidad, ¿no? Entendemos que esto no lo podemos dejar de plantear, como así tampoco nuestras oposiciones a preguntas que no hacían al objeto de la investigación, y seguiremos luchándola, remándola, como hemos hecho toda la vida, para conseguir la condena a los responsables. Informó Pedro Romo, Radio Comunitaria El Garrobal 106.3, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.